Olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido, yeah, cuando más te necesité. Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido, yeah, cuando más te necesité. Tú sabes que yo te di todo mi corazón. Jugaste y me dejaste al horno y ahora que estoy con otra en la cama, te enojas y me llamas. Fue culpa tuya dejarme así. Y a todo el mundo le hablas de mí. Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago, de mis historias y mi pasado. Fuiste la mala y quedé callado. Por eso quedé como el malo, yeah, yeah. Por eso quedé como el malo. Te queda bien lo de víctima, pero por ti ya no siento nada. Tus lágrimas a mí me dan igual. Ya no te creo, así que olvídate. Olvídate de lo que fuimos, de todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé la luna y ahora ninguna puede curar lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido, yeah, cuando más te necesité. Me siento mejor, así que por mí no vuelvas. Todo ese daño que hiciste sirvió pa' que escuches esto y te vuelvas. Y es que tú eres de esos errores que quiero olvidar. Tu vida pasa en estar pendiente de lo que amo.